Imainayan, Ayintuta, Imainayan, Kashankichis, Kaipi, Américo, Kunanmi, Anchata, Kusija, Kachkani, Kunantuta, Runasimimanta, Rimasun. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos a este Twitter Space, este espacio de Twitter facilitado por la cuenta ACT Lenguas de Rising Voices. Y estamos en esta oportunidad con Yanira Gencho, quien es una educadora y difusora quechua. Ella nos va a contar un poco de su trabajo, pero también es una oportunidad para hablar en general de las iniciativas de difusión del quechua y de las lenguas indígenas en plataformas digitales. Entonces voy a darle la bienvenida a Yanira, quien le acabo de enviar una invitación para que pueda hablar también. Y mientras tanto les cuento un poco. Yanira Gencho es educadora, para quienes recién se conectan, es educadora y tiene una cuenta en TikTok que tiene más de 90 mil seguidores. Se llama Muscuri.pe, Muscuri.pe. Yanira, ¿estás ahí? Mainayan. A ver, vamos a esperar un rato a que Yanira prenda su micrófono y que acepte la invitación, pero ya la vemos ahí conectada. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar un momento. Okay, vamos a Yanira necesita activar un detalle de su teléfono. Yanira es una TikToker, así que ella en Twitter es, de hecho, este va a ser su primer Twitter Space, así que muchas gracias por la paciencia. Mientras tanto, voy a compartir algunos datos que les cuento. Esta semana he estado de anfitrión en la cuenta de ACT Lenguas. Mi nombre es Américo Mendoza Mori. He estado compartiendo sobre el quechua. El quechua es la familia de lenguas más hablada de las Américas. Entre 8 a 10 millones de hablantes. Y hay diferentes variantes. Por ejemplo, está el quechua sureño, el quechua central, el quichua de Ecuador, el quechua en la Amazonía. Y también hay hablantes de quechua en la diáspora, no solamente en la región andina, hay hablantes de quechua en Estados Unidos, en Italia, en España. Y seguramente la presencia de iniciativas en el mundo digital ayuda a crear una comunidad virtual y además la relevancia del uso de la lengua más allá de los espacios tradicionales. Entonces, eso es lo que puedo ir compartiendo mientras Yanira se conecta. Ha tenido un inconveniente, así que se está saliendo de la app para volver a conectarse. Muchas gracias por la paciencia. Estamos acá en un Twitter Space de ACT Lenguas para hablar de las iniciativas en quechua en redes sociales e internet. Y estaremos con Yanira Gencho, quien es educadora y también es TikToker. Tiene la cuenta muscuri.pe con casi 100.000 seguidores. Vamos a, mientras tanto, aprovechar para que para compartir. Acá no se puede compartir videos, pero lo que sí podemos hacer, a ver, tenemos nuevamente a Yanira, vamos a ver si puede conectarse en esta oportunidad. No podemos compartir videos, pero lo que sí podemos hacer es, perfecto, ahora ya está. Yanira, tu micro ya está listo, así que Imainayan, ¿cómo estás? Chu, mil disculpas aquí, tuve una complicación con el micrófono, pero ya, solucionado. Cusi, cusi, bueno, yo feliz de estar en este espacio y compartir un poco de lo que vengo haciendo respecto al quechua, ¿no? Y gracias por la oportunidad, Turi Américo. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, Ayin, bienvenida, Yanira, muchas gracias. Estaba justo compartiendo un poco de tu trabajo y que pues eres educadora y estás también en las redes sociales y vamos a hablar un poco de tu trabajo, pero también en general, ¿por qué es importante que hayan iniciativas de visibilización del quechua en espacios digitales, ¿no? Por ejemplo, voy a poner una un audio de tuyo. Para que la puedan escuchar. Obviamente es un video también, pero solamente para que nos familiaricemos con el trabajo de Yanira. Distinto al otro, no lo hace mejor o superior. ¿Qué pasó aquí? Contexto. Nuestro turí le estaba corrigiendo a un quechua. Bueno, en quechua se pronuncia bien, pero tiene cierto. Repite conmigo. Todas las variedades del quechua son importantes y especiales. Que un quechua suene distinto al otro no lo hace mejor o superior. ¿Qué pasó aquí? Contexto. Nuestro turí le estaba corrigiendo a un quechua hablante chanca del por qué había dicho huafta y otras palabras más. Bueno, en realidad en Ayacucho sí decimos huafta, lo que está a nuestro costado, huafta equipicachca o huafta equipi, no es el costado. Y pues es válido. Bien, los sonidos que tú mencionas, que son conocidos como glotalizados y aspirados, estos del ta, lo, ta, no nos sale porque es de quechua hablante chanca. Ajá, entonces este es un fragmento de Yanira contando y dando ejemplos de cómo el quechua, los quechuas son válidos y valiosos. Así que bienvenida Yanira, nos gustaría saber de tu trayectoria, cuéntanos un poco de ti, antes de hablar de tu trabajo, de dónde eres, Maimantatah Kanki, de cuál es tu historia y a qué te dedicas también. Alinmi, ñuja, cani, ayacuchumanta, yo soy de Ayacucho, de la provincia de Lucana. Siempre que les digo Ayacucho piensan que soy de Huamanga, que es lo más conocido, ¿no? Entonces, yo soy de más al sur de la provincia de Lucanas, y en específico del Valle Sondondo, y mi pueblito se llama Santa Ana de Huaycahuacho. Muy, muy largo para presentarme, pero soy de ahí y ya como cualquier joven que termina la secundaria, como la mayoría de nosotros que venimos de la zona andina, siempre aspiramos a tener una carrera profesional, ¿no? Entonces fue ese caso para irme a Lima, a la ciudad, y buscar esa oportunidad, ¿no? En ese camino encontré la beca del PRONAVEC, esto de la beca 18. Entonces pude acceder a la universidad. Y empecé a estudiar educación, porque mientras... Yanira, y solo para dar un poco de contexto, para las personas que no son de Perú, Ayacucho es una región en el sur andino peruano. Y bueno, ya Yanira ha mencionado de qué parte específicamente de Ayacucho es, y por favor, adelante, ahora sí. Sí, en Perú. Y generalmente los que somos de zona andina nos dirigimos a las grandes ciudades, ¿no? A las capitales, y en este caso Lima es la que más predomina, o sea, tiene más población. Entonces vamos ahí casi la mayoría. Y bueno, fue mi caso, llegué ahí buscando en trabajos, a la par tratando de prepararme para ingresar a la universidad, tuve esta oportunidad de cuidar a niños, ¿no? Fui niñera y en ese afán también descubrí mi vocación, que era enseñar. Enseñaba a los niños en sus tareas y así se presentó la beca. Es una beca del Estado, es de PRONAVEC, que da a las personas, a los. En ese entonces era para las estudiantes, ¿no? De escasos recursos. Bueno, ahora ya actualmente ya ha cambiado las bases, pero bueno, tuve la oportunidad de acceder a esa beca y estudiar educación. Y en este camino también de tratar de buscar algo que tuviera que ver con mi identidad, con lo que yo había aprendido, con el quechua, porque la universidad me dice espacio, ¿no? Entonces dije, hay algo que debería hacer o que debería descubrir. Entonces fui a la biblioteca y encontré muchos textos que hablaban del quechua, ¿no? A mí me sorprendió y ahí supe incluso qué tipo de quechua hablaban, ¿no? Qué variante, la variedad chanca, ¿no? Que se habla en Ayacucho, Huancavelica y una parte de Apurímac. Entonces fue todo un descubrimiento y a la par de buscar eso de la educación, que me habían dado un poquito de nociones sobre educación intercultural. Ya buscando yo misma encontré sobre la educación intercultural bilingüe, que era esta educación en lenguas originarias a la par con el castellano, ¿no? Entonces me dediqué a eso. Mis investigaciones, mi trabajo de bachiller y ahora de la tesis de licenciatura también hablan sobre la educación intercultural bilingüe en el Perú, ¿no? Entonces, esa fue mi motivación y yo dije como quechua hablante debería hacer algo, ¿no? El descubrimiento que tuve en la biblioteca sobre el quechua, dije, esto no lo sabe todos, no nos han enseñado estas cosas en la escuela. Lo poco nos han enseñado algunas canciones, pero no nos dijeron cómo funcionaba el quechua, ¿no? Cómo se escribía. Y bueno, estaba con esa idea de cómo hago para que esto llegue a más personas. Y encontraba también algunos videos, ¿no? De poco también, de personas que promovían el quechua en YouTube, ¿no? Entonces pasó esto, pues, de la pandemia y todos nos quedamos en casa, pero el boom ahí que salió fue TikTok y otras redes sociales. Todos empezaban a mostrar lo que hacían y mi gran referente para mí fue Solistia de Cusco. Ah, y mira, antes, Yanira, antes de, justamente queremos hablar de tu trabajo, ahora que nos has contado un poco de tu historia de Ayacucho, mediante una beca es que vas a estudiar a Lima. ¿Dónde estudias en Lima? ¿En qué universidad estudiaste? Ah, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la PUC. ¿Y qué fue? Justo hace un momento has contado que el poder investigar sobre tu lengua te dio una oportunidad también de encontrar herramientas particulares. ¿Qué fueron las cosas que te llamaron la atención? Tal vez cosas que tú, como alguien que ha crecido hablando la lengua y que veía como natural, de pronto no había visto estos estudios comparativos sobre la lengua y que de pronto también se vuelven herramientas de empoderamiento. Sí, o sea, fue como que por mucho tiempo nos decían como que el quechua no va, no sirve, no lo debes hablar. Incluso mi abuela tenía esa idea, ¿no? Que me decía, no hables mucho quechua. En su castellano andino me trataba de hablar la mayoría de veces en castellano y yo le respondía en quechua, ¿no? Entonces, ese miedo por ser discriminado, porque te insulten o que te digan serrano, cholo, esos son los apelativos que nos dicen, ¿no? Entonces, creo que en un momento yo también me cohibí, lo dejé aquí adentro, ¿no? No lo mostraba mucho, pero estar en la universidad me dio esa capacidad, esa fortaleza, ¿no? De tratar de buscar algo que no había tenido cuando era niña en la escuela, ¿no? Nos enseñaban quechua, y si nos enseñaban era poquísimo, algunas cancioncitas y ya, ¿no? Como para algunas fechas, ¿no? Día del Campesino, fiestas patrias y así, ¿no? No eran aprendizajes significativos, pero cuando empecé a buscar esto de la educación intercultural bilingüe, vi algunas experiencias, ¿no? En países como México, y en el mismo Perú también, ¿no? Algunas escuelas E y B, y dije, o sea, me inspiró mucho y también me tocó el corazón, incluso en momentos hasta que lloré, dije, ¿por qué nos han hecho creer por tanto tiempo que nuestra lengua no valía? ¿No? Que tenías que dejarlo para insertarte en otros espacios. Pero siento que en la. Y yo pensaba, ¿no? En la universidad estarán todos los que nosotros decimos sin ofendernos, los pitucos y no, no. Pero la verdad es que ha sido un espacio muy, muy fortalecedor para mí, ¿no? No me ha. En ningún momento he sentido discriminación dentro de la universidad. Incluso las profesoras cuando se enteraban que yo sabía hablar quechua me decían, ah, me decían, ¿no? Así, había alguna tarea y decía, profesora, ¿podría hacerlo de esta manera como tratando de incluir el quechua o algo, algunas prácticas de la sierra, de mi pueblo, ¿no? ¿Lo puedo hacer de esta manera? Sí, está bien, está perfecto. Y me daban ese espacio, ¿no? No me decían como que no, eso no va con la tarea, no va con lo que queremos, ¿no? Me decían, sí, está bien. Y me daban oportunidad y eso también fue una gran ayuda. Algunas compañeras que sentían curiosidad y me motivaban. Todo eso creo que ha sumado para que ahora yo esté aquí. Y siga hablando, ¿no? Y ya también estoy, no solamente yo, sino a mi familia también diciéndoles que no está mal hablar quechua. Mi papá siempre me ha hablado en quechua, mi papá es músico costumbrista de la danza de las tijeras, toca arpa. Y claro, él representaba eso, pero quería que sus hijas, pues no se mezclaran con eso, ¿no? A mi hermana menor, por ejemplo, ya no le he enseñado quechua. Yo aprendí quechua de mis abuelos, porque él era joven, salió a Lima y yo me quedé al cuidado de mis abuelos. Entonces, ese espacio fue para aprender quechua. Probablemente si me hubiera ido con mi papá a la ciudad, no hubiera aprendido quechua. Eso, ¿no? Entonces, ahora ya lo vemos con otros ojos. En mi comunidad también ya están cambiando la perspectiva de seguir a manteniendo la lengua, ¿no? Entonces, creo que haber escogido educación ha sido una buena opción para mí y una herramienta que me va a permitir llegar más que nada a los niños, ¿no? Y Muchas enseñarles. gracias. Gracias, Yanira. Estamos aquí para quienes recién se conectan. Bueno, gracias por estar aquí. Estamos con Yanira Gencho, educadora y difusora quechua, que además difunde el quechua a través del internet. En TikTok tiene casi 100.000 seguidores y también está presente en Instagram. Y este es su primer Twitter espacio o Twitter Space. Así que nos honra mucho que nos acompañe en este espacio de ACT Lenguas. Otro tema, varias de las cosas que has comentado, Yanira, me parecen muy, muy empoderadoras. Como dices tú, por tanto tiempo ha habido y hay todavía un sistema que considera el quechua como no valioso y eso influye en los mismos hablantes, en no reconocer, debido a esta discriminación, en que en el uso de la lengua, en los saberes, en la cultura, hay mucho para aportar y contribuir. Y ahora tú eres una educadora y has podido ver también eso, qué tanto puede contribuir la educación intercultural bilingüe, que en Perú se le conoce como EIB. Quería comentar también, entonces quería preguntarte que después de todo este trabajo, pues ahora eres educadora, ¿y cómo viene el deseo o la oportunidad de trabajar en el espacio virtual? Justo antes de interrumpir un poquito, justo ibas a comentar que una persona que te motivó fue otra generadora y educadora quechua, que es Solischa, quien es una youtuber y tiktoker de Cusco. Pero en general, solo para volverte a hacer la pregunta, ¿cómo fue que comenzaste a trabajar, a interesarte en generar contenido, en difundir el quechua desde el internet, desde las redes sociales? Sí, como comentaba, lo que había descubierto en la biblioteca, quería que llegue a más personas, y en este caso estaba pensando solo en mi comunidad y hacer algunos talleres, ¿no? En la comunidad, con el apoyo de la alcaldesa, el presidente y así. Pero pasó esto de la pandemia, se puso de moda las redes sociales, más que nada TikTok, y todo el mundo empezaba a mostrar cosas que hacían, ¿no? Cocina, bailes, ejercicios, y ahí también pude ver a Solischa. Solista mostrando cómo iba su chakra, hablaba quechua, nos contaba cosas cotidianas que hacía en su comunidad. Entonces yo dije, yo podría hacer, ¿no? De esa manera, dije. Pero igual me quedé todavía como un año, porque 2020 empezó y yo recién empecé en el 2021. Con un poco de dudas, miedos, empecé también ahí con otra cuenta haciendo algunos videos, unos cuantos, hablando un poco de la cultura de aquí del Valle de Sondono. Luego ya llegó el verano del 2021 e hice un taller virtual con los hijos residentes de en Lima, o sea, de mi pueblo y del Valle de Sondono, que estaban en Lima. No, ellos tenían ese acceso y yo también me encontraba en Lima, ¿no? Pude hacer ese taller y eso fue un impulso para mí, porque no solo estaban los niños de mi comunidad, o sea, de los padres que vivían en Lima y eran sus hijos, sino que se unieron muchas personas, ¿no? Incluso de otros hijos de otros países que era, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Cuba. Y me sorprendió y yo dije, ya. Que empiece, tengo que crear un espacio. Había visto algunos referentes, claro, no del quechua, sino del inglés, como algunas compañeras abrían sus canales, sus espacios. Entonces yo dije, puedo abrir uno, pero del quechua y mostrar recursos educativos y esas cosas, ¿no? Como educadora que soy, pero visto desde el quechua. Y así empecé con mi primer video hablando sobre el cuidado del medio ambiente, del día de la tierra, que era el 22 de abril. Y la gente empezó a comentar, hice otro video y en esos comentarios eran más que nada los nietos, porque decía, mi abuelita me hablaba esto, mi abuelita me dice esto, mi abuelita, ella me enseñó esto. O sea, eran palabras cortas, frases que sus abuelas les habían enseñado. Entonces, de esa manera empecé a hacer videos uno y otro y tuvo buena acogida. Y eso me fortaleció también más y dije que no se quede solamente, que en un primer momento había pensado solo en mi comunidad, pero en este caso con las redes sociales tuve la facilidad de llegar a más personas, ¿no? Entonces, feliz, creo, por eso yo sí me siento feliz. Y bueno, también hay comentarios un poco negativos, que a veces digo no debo hacer caso, pero es necesario también contestar, porque hay muchas personas que pueden pensar como esa persona que comentó algo, ¿no? Entonces, yo respondiendo, al menos trataré de que concientizar a un grupo menor tal vez, pero hice algo, ¿no? En vez de no decir nada. Y eso creo que es lo importante, alzar la voz cuando sientes que algo, que piensan algo que no es, ¿no? Entonces, todo eso voy comentando, pensando, y no solamente enseñando quechua así, como que cómo se escribe y así, sino que también rompiendo estigmas que se tiene alrededor de la lengua, ¿no? Que si yo estoy en la universidad ya no debería hablar quechua, que si que no parece que hables quechua, algunos también que te o sea, un poquito de personas que te dicen que por ser mujer no deberías estar enseñando quechua, te corrigen, ¿no? Como hacerte entender que no sabes la lengua. Son cosas que pasan, pero con todo eso es seguir adelante. Muchas gracias, Yanira. Me mencionaste algo que me llamó la atención. Dices que tu audiencia es principalmente nietos de quechua hablantes, y eso tal vez tiene que ver con la historia del quechua en la región andina, en donde ha habido mucha estigmatización, pero también ha habido, en el caso concreto de Perú, hemos tenido el periodo de la violencia, en donde lamentablemente por hablar quechua había una sospecha de vinculaciones al terrorismo, por ejemplo. Y todas esas cosas han ido sumando de que el quechua se pierda en las generaciones. Entonces, ¿qué es lo que tú has podido ver a la hora de interactuar con estos nietos que, como mencionas, algunos ya no viven en sus comunidades, sino en ciudades o en otras regiones? ¿Cómo ves la respuesta, ese deseo de reclamar una lengua que ya no les fue enseñada en su familia? Sí, la verdad es que yo veo una acción positiva de parte de ellos al querer aprender y a la vez también promover un poco, ¿no? Yo tengo el ejemplo de Alessandra Yupanqui, ¿no? Su abuela es de Cusco y ella claramente recién después ya aprendió a hablar quechua, ¿no? Pero ella lo que hace es promover un poco de sus costumbres, de lo que hace con su abuela. Y hay muchas personas así que tratan de, por ese cariño a la abuela o por la lengua, tratan de aprender. Son ellos los que son más interesados en aprender la lengua y que esto no se pierda. Entonces, me parece una acción positiva y una generación que podría contribuir al fortalecimiento y a la promoción y al uso de nuestra lengua, ¿no? En estos tiempos. Y bueno, eso. Muchas gracias, Yanira. Mencionabas a Alessandra Yupanqui, que ella también es otra persona que genera contenido para internet y que tiene muchos seguidores en el Perú, ¿no? Bueno, me he quedado con algunas frases que has mencionado, y para la gente que recién se conecta, estamos con Yanira Gencho, quien es educadora y difusora quechua. Ella genera contenido en TikTok, en Instagram, y también es profesora y hablante de quechua. Mencionaste que dentro a veces de los comentarios que has recibido es que te dicen que si estudias en la universidad no deberías hablar quechua. Y lo que podría pasar como un comentario pues negativo, lamentablemente en el Perú incluso ha sido un tema de materia legal hace unos años, no, en este momento no recuerdo el nombre, pero hubo un juicio en Puno contra un líder indígena, y uno de los contraargumentos que se le dio para un tema de legislación es que le dijeron que él no podía ser juzgado bajo leyes comunitarias porque él era aymara hablante, pero ya tenía una maestría. Y entonces, como ya tenía una maestría, ya no era indígena. Entonces, es algo que uno puede ser un comentario en redes sociales, pero que lamentablemente también termina siendo aplicado en juicios públicos. O mencionabas también el tema de las vestimentas, o de que por ser mujer no tendrías la autoridad para enseñar. Entonces, creo que tiene eso mucho que ver que la representación importa. ¿Consideras tú que la representación, el hecho de has recibido también comentarios de que alguien con tu historia y con el contenido que haces es valioso de tener, de ver en su feed de TikTok o Instagram? Sí, hay la mayoría en general, creo que tiene una apreciación positiva, porque siempre me dicen gracias por enseñarnos parte de nuestra cultura, qué bueno encontrarte en mi para ti, ¿no? Ese es el término que hace en TikTok cuando sale como recomendación, ¿no? Entonces yo con esas personas me motivo, ¿no? Y digo, creo que hay más personas que las que son negativas que necesitan aprender, ¿no? Y yo feliz por eso, me siento satisfecha cuando logran entender y me dicen, y no solamente son nietos, ¿no? Algunos que por interés están aprendiendo quechua, me dicen, mira, tu video me ayudó a entender este tema. Lo tenía como en que entre medio entendido, pero con tu video ya me quedó claro. O con las cancioncitas, ¿no? Para un poco reforzar. Entonces, yo creo que no me va a detener esos comentarios, pero sí es necesario abordarlos también, no ignorarlos, sino abordarlos porque son problemáticas que creo que considero que es necesario que se aclaren y que en un futuro también, quizás no para mí, pero para las nuevas generaciones que vengan, sea ya más, más tranquilo, más para ellos, ¿no? Que no sufran como nosotros cosas que nos han dicho. Y sí, pues, ¿no? A mí también me dicen, ay, pero si tú ya hablas castellano, ¿para qué vas a hablar quechua? Algo así, ¿no? Y yo les digo, no, pero es mi lengua de herencia y yo tengo todo el derecho de comunicarme en mi lengua originaria, ¿no? Lengua materna, no lo sé, es también un término que se debería aclarar, ¿no? Lengua materna cuando se habla en primero, ¿no? Yo crecí en un contexto bilingüe, digamos. Entonces soy un bilingüe emergente, que ahí vi algún término, cuando aprendes a hablar las dos lenguas, ¿no? Entonces, lo digo así, eso es mi lengua de herencia y tengo todo el derecho de hablarlo porque también hubo estas problemáticas que vimos en algunas representaciones en el Congreso, en la televisión, cuando empezaban a hablar quechua y pensaban que les estaba, que estaban insultando y así, ¿no? Entonces, no. Creo que hay que erradicar esas ideas de que en el quechua no solamente se usa para tal vez insultar o decir cosas malas, ¿no? Es una forma de hablar, una expresión, y las personas que lo hablan, a pesar de que hablen castellano, tienen todo el derecho de comunicarse en su lengua originaria. Muchas gracias, Yanira. Estamos con Yanira Gencho, educadora y difusora del quechua. Ella tiene cuentas en TikTok principalmente y también Instagram. Yanira, mencionabas que el hecho de usar el quechua en redes sociales le da visibilización a la lengua, normaliza su uso en espacios no tradicionales. ¿Por qué es importante usar y ganar espacios, especialmente espacios públicos, para el quechua? En tu opinión, ¿por qué es importante hacerlo? Y esta pregunta viene debido a que justamente has mencionado estas anécdotas de que funcionarios públicos han usado el quechua en la televisión o en el Congreso en Perú, y a veces la reacción ha sido negativa. La reacción ha sido que hablar quechua, a pesar que para quienes no están familiarizados, el quechua es una lengua oficial tanto en Perú como en Ecuador y como en Bolivia. En el Perú es oficial desde 1975. Pero cuando alguien hace uso del quechua en el Congreso, por ejemplo, o en la tele, se les está diciendo que no es inclusivo, que por qué están utilizando quechua si ya esa persona también sabe español, un poco lo que tú mencionabas en tu propia experiencia. Entonces, ¿por qué el quechua, usar el quechua, promover el quechua en los espacios públicos, consideras que es importante? Es importante para visibilizar y normalizarnos. Muchos de nosotros que venimos de los Andes, cuando vamos a las ciudades, no hablamos quechua. Necesariamente tenemos que hablar. Y si hablamos, hay personas a nuestro alrededor que murmuran, nos miran como si fuéramos unos extraterrestres o algo así. Entonces, el quechua, lo que piensan también es que es una lengua antigua, sí lo es, pero sienten que solo debe quedarse ahí, ¿no? Que es antiguo, que es como una reliquia, que es como para mostrar y en julio decir que somos un país pluricultural, multilingüe, ¿no? Pero cuando alguien hace uso, cuando alguien habla, es una molestia, ¿no? Entonces, el quechua, al igual que el castellano, el inglés, tiene todo el derecho de tener espacios. En este caso, lo que está más de moda, la tendencia es las redes sociales, las plataformas digitales, y eso está bien. El quechua es una lengua antigua, pero también tiene que trascender, ¿no? Hay muchos también que me preguntan en las redes sociales que el quechua se escribía, ¿no? O que, ¿por qué el quechua usa las mismas letras que el castellano? ¿Por qué no usan su propia escritura? Y yo, en modo de respuesta, igual tengo un video pendiente de eso, les digo, es que a nosotros nos han enseñado que una forma de escritura es solamente la alfabética, pero hay otras formas de escritura, y eso también lo hemos tenido, ¿no? Con el quipu y otros referentes simbólicos, ¿no? Entonces trato de explicarles eso, pero la gente como que, ¿por qué el quechua hace uso de esto, no? ¿Le molesta que hagan, que tenga trascendencia o que siga ocupando espacios? Para nosotros es necesario, es importante, ¿no? Justo en este último de las lenguas originarias, cuando lo celebramos y vimos muchas conferencias sobre la lengua, decía, por ejemplo, el profesor Luis Medina, que el quechua necesita más espacios como en las investigaciones en quechua. Por ejemplo, en este espacio podríamos estar hablando netamente en quechua, ¿no? Pero eso es un reto todavía que necesitamos plasmarlo en largo plazo, será, pero es importante. Es importante alzar la voz desde ahora y que no piensen de esa manera que el quechua se debe quedar ahí, que no debe hacer nada, que no debe molestar, sino que en sí debe tener más espacios, y de esta manera también va a quedar registro de esta lengua. Y no solamente es la lengua, hay investigaciones que incluso con el quechua han logrado a tener los hallazgos, ¿no? Entonces, no hay que verlo como algo negativo, sino como un recurso más, como algo, como una ayuda, una lengua de ayuda más para todas esas investigaciones, para proyectos, para todo lo que, por ejemplo, en la educación. Ahora necesitas tener una constancia de manejo de dominio de lengua originaria para que vayas a las zonas rurales a enseñar, ¿no? Lo veo mucho con mis compañeros que han estudiado conmigo, incluso de Lima. Ellos están yendo a las zonas amazónicas o a las zonas rurales y me dicen, ¿por qué no he aprendido quechua, no? Eso es lo que siempre me dicen. Enséñame, me dice. Entonces, es necesario, es importante, pero claro, no es que le estemos obligando a todas las personas a aprender quechua. El que quiera aprender puede aprender el quechua, no solamente es el quechua, tenemos alrededor de 48 lenguas originarias, cualquiera de las otras es válida. Pero solo lo que queremos y lo que exigimos es respeto, ¿no? Cuando alguien habla, tenemos el mismo derecho de hablar en ese espacio, en la televisión, en cualquier otro medio, sin ser discriminados, sin ser minimizados o que a nuestro alrededor haya murmuraciones, ¿no? Esa es la idea, siento. Muchas gracias. En un momento vamos a abrir a preguntas de la audiencia, así que les invitamos a que vayan pensando o considerando qué preguntarle también a nuestra invitada, Yanira Gencho, educadora y difusora quechua, mediante redes sociales también en TikTok e Instagram. Yanira, yo quería también preguntarte un poco sobre lo logístico, cómo. Para las personas que todavía no han visitado tu cuenta en Twitter, ¿qué tipo de contenido haces y cómo lo haces? No sé si nos podrías contar un poco sobre cómo generas el contenido en tu cuenta de TikTok. Sí, bueno, en Twitter no tengo mucha participación, entro a veces para ver algunas noticias, así, ¿no? Más presente estoy en TikTok e Instagram. Lo que yo hago, por ejemplo, es ver las respuestas de las personas y de acuerdo a ello voy haciendo el video. O a veces se me ocurre algo para compartirles. Yo todos los días aprendo de mi propia lengua, del quechua, porque es muy amplio. Y a veces encuentro algunas cositas curiosas y las quiero compartir, entonces hago mi video de esa manera, ¿no? Tratando un poquito también de encajar qué cosa está en tendencia, cuál es ese lenguaje que manejan, más que nada yo me desenvuelvo en TikTok, entonces trato de como que adaptarlo, cuáles son los trends, de manera que enganche y llegue a más personas, pero también que sea empático, amigable, ¿no? Que no lo vean como algo serio. Es una forma. Es una, como lo diría desde mi lenguaje como educadora, es una estrategia didáctica para conectar con los, la audiencia, ¿no? Entonces, de esa manera respondo de acuerdo a las preguntas, respuestas, opiniones o por mi propia cuenta si encuentro algo curioso para compartir. Genial, gracias, Janira. En tu cuenta hemos visto que compartes tanto enseñanza del quechua, o sea, por ejemplo, contenido de vocabulario, por ejemplo, de animales. Hay una canción muy bonita que yo no tengo el talento para cantarla, pero que les invito a que vean el video que tiene Janira en su cuenta. Pero también a veces te das, son videos reflexivos culturales. ¿Qué temas tocas en tu cuenta de TikTok? Bueno, yo hablo del quechua, sí, de la escritura, vocabulario y también de prácticas en la comunidad, ¿no? A veces hablo a este diálogo con mi abuela, les muestro un poquito qué estoy haciendo en el campo, si es que estoy en el campo, si estoy en la ciudad. Les comparto un poco también de cómo está el quechua, ¿no? Si tiene políticas, cómo se maneja, qué tipos de quechua hay, esas cosas, ¿no? A la vez también comparto un poco ya desde mi rol como educadora algunos temas también que quizás pueden ser controversiales, pero de todas maneras siento que es necesario, ¿no? Como la educación sexual integral en las escuelas, ¿qué más? La violencia contra la mujer, algunas problemáticas que son muy visibles. Y de esa manera voy tratando de hacer contenido. También desde mis prácticas educadoras hago canciones, materiales, algunas cositas comparto también. Ese es mi trabajo por ahora. Eso. Muchas gracias, Yanira, por esta respuesta. Y como mencionas, tocas temas que rompen un poco el estereotipo del quechua como algo pues muy fijado o muy del pasado o que hay que rescatar del olvido. Por supuesto, se pueden tocar y se deben tocar temas contemporáneos. Vamos a abrir entonces a preguntas. Tenemos un pedido de preguntas, así que invitamos a esta persona que haga su pregunta y se presente. Gracias, adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Güero, y en Twitter también seguro. Realmente agradezco esta iniciativa, me parece totalmente valiosa. Creo que muchos somos los nietos de las abuelas quechua hablantes, yo incluida, y pienso que hay mucho por trabajar, hay mucho dolor que se tiene que trabajar en nuestro país, ¿no? Actualmente me encuentro en Bolivia. Y ha sido muy enriquecedor la experiencia a partir del cambio de la Constitución boliviana y el empuje que se ha dado sobre todo a las lenguas originarias. Y desde esa perspectiva, y vendría mi pregunta para ambos, ¿cómo ustedes ven esa situación de no solamente utilizar el quechua de manera como pedir amablemente que todos lo aprendan, o el que quiere que lo aprenda, que no se obliga a nadie, sino más bien de alguna manera más propuesta o estructurada desde el Estado en el que, como en otros países, como cuando uno se va a Suiza o acá en Bolivia, o cuando se van en países asiáticos, que al menos todas las estructuras estatales se encuentren en ambos idiomas, las estaciones de metro, las estaciones de buses, o sea, eso ya podría ser una ayuda muy práctica para ir aprendiendo poco a poco el idioma a nivel más masificado, ¿no? Porque, por ejemplo, así tú no lo quieras, cuando estás en el metro y ves el nombre de una estación y que esté en quechua, ahí puedes imaginarte qué puede ser, buscas el nombre, entonces así se va fomentando, ¿no? Y eso lo quería unir justo a una frase que hoy le escuchaba a una escritora peruana que se llama Gabriela Wiedner y que me parecía muy, muy interesante de poder traerla acá porque ella textualmente dice, ¿no? Aprendí que no voy a caer en el juego de la reconciliación y en la pipa de la paz, sino que voy a seguir siendo una memoria del conflicto. Y yo creo que eso es mucho el quechua, ¿no? El quechua es, y las lenguas originarias son la resistencia, ¿no? Y desde esa resistencia que se da con estas lenguas, ¿no sería preguntarnos en que tendríamos que ser quizá más ofensivos y no necesariamente solamente solicitar si alguien lo quiere hacer? Y el otro punto es cómo exigimos esa verdadera multiculturalidad, ¿no? ¿Cómo lograr esa multiculturalidad que deseamos para nuestro país? Porque lo que fue muy interesante a esta conversación fue lo que el señor Américo planteó en estos días, ¿no? Estuvo haciendo una línea, hilos de Twitter muy interesantes donde analizamos que el quechua no es solamente un idioma, sino te enseñan formas de vida, ¿no? Esos son mis aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. La primera parte de la pregunta respecto a la visibilización pública, algo que siempre viene a mi mente cuando visito Lima, es que Lima es la ciudad con la mayor cantidad de hablantes de quechua en el mundo, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y el sistema de metro o el sistema de buses tiene carteles en inglés, tiene carteles en español, pero no tiene carteles en quechua. Así que es un punto válido. Yanira, yo no sé si hay alguna de las preguntas o temas que te gustaría responder o comentar. Sí, yo también justo ahí indagando un poco sobre un comentario que me recuerdo de TikTok que decía no hay ningún registro en Lima del quechua. Y yo empecé a mostrar, ¿no? Y había también este reclamo de que el quechua es oficial, sí, pero donde predomina, decía algún comentario cuando les decíamos que era oficial, ¿no? Entonces, les comenté ahí como que un poquito, dije, el quechua predomina en Lima, entonces es oficial en Lima. Entonces, como nuestro turí Américo menciona, debería haber, ¿no? Debería haber nombres en quechua. De por sí lo hay, pero hay, creo que es como algo superficial, lo veo en algunas partes, ¿no? Utilizan palabras, eslogans, pero no hay más profundización de eso. Lo toman como algo exquisito, exótico, pero hasta ahí llegan. Y no hay como uno quiere esa interculturalidad, esa convivencia con la multiculturalidad. Falta, es un reto todavía, pero en ese camino vamos. Desde mi labor también trato de concientizar esa parte, ¿no? Pero por otro lado también me genera un poco de ruido, un poco de conflictos en mi mente porque no solo es el quechua, ¿no? Son 48 lenguas originarias y a veces en un momento siento que el quechua se imponga, pero estaríamos haciendo lo mismo, ¿no? Que hace el castellano. Todos hablan castellano. Todos hablan quechua, pero no todos hablan quechua. Hay lenguas amazónicas que también merecen ese espacio. Entonces, esto había un conflicto. Claro que el quechua tiene mayor población de hablantes también. Entonces, es un reto de cómo tratar de convivir, pero sin excluir a las otras lenguas, porque también son igual de importantes. Igual que decía sobre las variedades del quechua, que todas son valiosas, igual las lenguas son valiosas. Entonces, ahí estoy viendo cómo es que esto puede pasar, pero sí es necesario. El quechua y las demás lenguas originarias. Esa sería mi idea, es lo que tengo yo. Muchas gracias. Tenemos otra persona. Por favor, adelante con su pregunta y presentes también para que le conozcamos. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Ayin Yachu, Wauge, Panayaycuna. Mi nombre es Nader Mendoza. Soy estudiante de Quechua. Soy un nivel básico. Y quería contar algo y hacer una pregunta. En mi caso, yo soy hijo de mi madre de Ancash, en su pueblo natal. Y en la parte de Sihuas, ellos hablaban quechua. Ella me comentaba mucho que ella no llegó a hablar quechua porque su mamá insistía mucho en que no hable. Vino a Lima y con el tiempo pues fue dejándolo como que de lado, ¿no? Y yo empecé a estudiar hace aproximadamente un año, tal vez un poco más, en línea. Y a través del aprendizaje que he hecho ahí, de mucho tiempo atrás en realidad, y por la música especialmente, empecé a hablarle a mi mamá. Aunque no es el quechua, no he estudiado el quechua de su tierra, pero tiene similitudes. He notado un cambio muy, muy bonito en mi mamá, especialmente en mi mamá. Yo le hablo, a veces la llamo por teléfono, le comento acerca de lo que estoy estudiando, le digo palabras y me explica cómo es en su tierra, intercambiamos eso. Y me he dado cuenta mucho de que mi mamá, el último año especialmente, ha vuelto a escuchar cada vez más música de su tierra, cosa que había estado dejando mucho de lado, lo cual yo no escuchaba mucho. A diferencia de cuando era pequeño, que cuando era pequeño le escuchaba mucho, escuchar su música, le escuchaba cantando pues, mientras hacía sus cosas o mientras nos atendía cuando éramos pequeños. Y es algo que estaba dejando mucho de lado, pero ese último tiempo me he dado cuenta de que el ver que yo aprendo, el ver que valoro la cultura andina en el caso de mi mamá y las lenguas, que no necesariamente son el castellano, no son las predominantes, ella también siente como un refuerzo y como un apoyo para recuperar sus tradiciones, su música, su cultura, especialmente lo que a ella le gustaba mucho, su música. Y eso es algo a mí que me alegra mucho, ¿no? Eso era para comentarlo, que es algo que me parece que es muy beneficioso y de repente nosotros, los que estudiamos, en mi caso soy estudiante, podemos hacer, ¿no? Visibilizar inicialmente a través de la familia y hacer que no sea algo que está a un costado, que está guardado en el cajón, donde está el poncho que mi mamá tejió, donde están las cosas que son de la tierra, pero que no se usa en Lima, que no se ve en Lima, ¿no? Cosas así. Eso es algo que quería contar como una anécdota personal. Y segundo, como estudiante, quisiera hacer una pregunta, especialmente a Yanira, que es docente. ¿Cuál es una buena técnica para entrar en el quechua? Porque para aprenderlo de una forma más coloquial. Yo los aprendo, obviamente, de una forma muy formal, en la cual nos enseña el yachachi, pero no sé si tal vez con los cuentos, otra vez con la música, sea más pertinente aprenderlo. De repente me podrías dar un consejo y tal vez a otra persona que también le interese. Muchas gracias. Sí, estrategias hay muchas, pero lo recomendable siempre es hablar con esas personas. Si tienes a mamá, con ella puedes hablar, ¿no? Hablar las músicas, bueno, lo que yo hago, por ejemplo, esto de las canciones cortitas, que va dedicada para los niños y las madres me dicen, ay, mi hijita está cantando tu canción, que esto de la vaca, que del gato, y no. Pero hay personas que así, que están aprendiendo quechua, me dicen, me ayuda mucho tu canción. Y ya sé cómo funciona esto y lo otro, ¿no? Entonces son cositas que deberías asociar con imágenes. Bueno, en este caso yo soy mucho de imágenes, a música y eso por los niños, ¿no? Pero yo siento que funciona igual para las personas mayores que están aprendiendo quechua. Canciones, cuentos cortos, hay ya material, antes no había mucho, claro, es un reto también eso, pero ya hay cuentos, canciones, cantantes, ¿no? Tenemos Uchpa, Renata Flores, Librato Cani, y puedes ahí guiarte con algunas de sus canciones, practicar y también hablar con las personas que sepan quechua, así como que enséñame lo más coloquial, porque lo como dices, lo formal, yo también ahí en los espacios del instituto y todo eso se aprende la versión formal, digamos, ¿no? Pero cuando vas a las comunidades es ahí donde te das cuenta que el quechua funciona de otra manera Claro, tiene todo lo formal, pero hay cositas que lo hacen más amigables, más estrechos, ¿no? Y que encima te ayudan a generar conexión con las personas y confianza. Entonces, cuando puedas, trata de hablar con un quechua hablante. Si viajas a algún pueblo, siempre traten de hablar. Sé que muchos dicen, no, ah, yo voy al pueblo y me hablan en castellano. Pero si estás, tú ya tienes ese conocimiento, haz esa conexión, porque la gente a veces te habla en castellano porque piensan que no sabes, ¿no? Entonces, como para generar comunicación, te hablan en castellano. Pero hay otros que no, hay muchos que no, o a veces te hablan en un castellano con palabras y así, pero si sabes quechua, habla sin miedo, ellos no te van a decir como que qué mal hablas o algo así, ¿no? Se van a sentir felices y te van a enseñar. Y ya también estoy ahí por ahí para ayudarte si deseas. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanira. Y por supuesto, sigan a Yanira en TikTok con musjuri.pe. Voy a compartir tal vez tenemos un tiempo para una pregunta más, si quieren hacerlo. Y mientras alguien se anima, voy a poner un audio de una de las canciones que Yanira comparte en TikTok. Así que, por ejemplo, este video tiene 11.000 me gustas y es sobre el gatito, Missy Misicha. Aquí va el audio. A Jimmy. Bueno, vamos a darle la bienvenida también tenemos una pregunta, por favor, bienvenido, Mainayan. Agustín. Agustín. Adelante, estás en silencio para que podamos escucharte. Imaginar en el ancho o capanicuna pampa chaguay mana micro chay micro mana un caraja carajacho Milla y milla y micro. Emilia y micro. Escuchamos. Bueno, ancha tan recicuico y ya pan chayero runa simin paj. Y sobre todo felicitaciones a Yanira. La verdad es que, bueno, yo me enteré de Yanira porque Carlos esta semana escribió algo sobre Yanira a partir de algo que tú publicaste, Américo. Acá Carlos Molina, que también está con nosotros, se acaba de ir, ¿no? Ah, no, aquí está. Y entonces, al toque entré hace unos 3 días a conocer el perfil de Yanira en Instagram. Yo no tengo TikTok y me pareció genial. Me quedé, claro, ya me vi todos sus videos, todo, ¿no? Me quedé cantando Marau, Marau. Entonces quería felicitarte, Yanira, por la importancia del trabajo que estás realizando y lo haces además muy bien, ¿no? Lo haces muy bien, lo haces con mucha seguridad, con mucho orgullo, con mucha claridad de propósitos y eso es muy contagioso para. Estoy seguro que te va a seguir mucha, mucha gente, te van a seguir muchos niños, muchas niñas, y eso va a traer el cambio que yo sé, estoy seguro que el cambio para el quechua no es que va a venir, ¿no? Yo digo que el cambio ya está aquí, ¿no? Está viniendo, y está viniendo fuerte, ¿no? Con la nueva generación de hablantes. Yo quisiera mencionar algunas cositas que se han discutido aquí. Rápidamente se habló de que. O sea, hay una percepción en el Perú de que no tenemos las normas, que no tenemos los apoyos estatales, y es cierto que no tenemos apoyos estatales, pero sí tenemos normas, ¿no? Y una cosa que es importante que conozcamos es la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, que se aprobó el año pasado y que tiene un horizonte de tiempo hasta el 2040 y que se propone muchas cosas, ¿no? Ayer estuve leyendo la política y, por ejemplo, en el tercer objetivo prioritario dice esto, dice implementar la enseñanza de las lenguas indígenas o originarias y la tradición oral en la educación básica regular, es decir, no en escuelas bilingües, sino en escuelas castellanas. También en la educación superior y en los programas de enseñanza y aprendizaje no escolarizados. Entonces, tenemos una norma, que es una política nacional de lenguas, que dice que sí, eso que pensamos de que la lengua debe enseñarse en todos los colegios, eso está previsto en nuestras normas, es solo, y esa es nuestra herramienta para exigir su cumplimiento. Entonces, sí podemos exigir la enseñanza de quechua en cualquier escuela pública, ¿no? Y yo sospecho que en privadas también, si es que nos ponemos suficientemente fuertes. Decía Yanira que en Lima el quechua es oficial. Efectivamente, Yanira, es oficial en Lima y en el 60% de provincias y distritos del país, ¿no? O sea, en 2/3 de todo el país el quechua es oficial, ¿no? Y entonces significa que en sus escuelas debe enseñarse, no solo en las bilingües, en todas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que demandar. También quisiera decir que para el amigo Nader que preguntó, te hizo preguntas sobre cómo continuar la investigación, el aprendizaje en otros, en espacios fuera de la escuela de la educación tradicional a la que uno va, una escuela de idiomas, te digo, amigo, que Oaxey, que sigas a un perfil en YouTube que se llama El Jardín de Martín. Es un peruano políglota, bueno, aspirante a políglota, que comparte un montón de estrategias sobre métodos propios de cómo aprender la lengua, de manera que el aprendizaje de la lengua no se vuelve algo que simplemente tú vas a una escuela y aprendes, sino que se vuelve un hábito cotidiano, ¿no? Todos los días le dedicas 20 minutos, media hora al aprendizaje de la lengua y vas a ver cómo empiezas a avanzar muchísimo, ¿no? Y finalmente tengo dos preguntas para Yanira. No me quiero extender mucho, así que dos preguntitas el para Yanira. El día de hoy te voy a explicar. Yanira, ¿perteneces a alguna red de jóvenes como tú, activistas digitales de lenguas indígenas o del quechua? ¿Perteneces a esa red? ¿Se ha constituido una red parecida? Porque me parece muy importante que se constituya, ¿no? O sea, informalmente, que se junten y compartan experiencias y se empoderen mutuamente. Y la otra pregunta es para ti, si das clases en Lima, o ya estás en Sondondo y ya no estás aquí. Porque a mí, por ejemplo, yo tengo un hijo de 5 años acá en Lima y me encantaría que hable quechua, es mi sueño, ¿no? Pero quisiera saber si conoces de un espacio donde yo pudiera llevar a mi hijo de 5 años a que aprenda quechua con otros niños, ¿no? Y nada, esas son mis preguntas, no me extiendo más. Y te felicito, Américo, y a ti, Yanira, por este espacio. Añay, sí, estar en TikTok me ha dado la oportunidad de conocer a muchos jóvenes, no solamente de Perú, de Bolivia, Ecuador, hasta de México. Entonces, por ahora no tenemos como algo así definido de una red o un colectivo, ¿no? Tengo un colectivo, pero es del Valle de Sondondo y es más de, hablamos temas de patrimonio del Valle de Sondondo. Pero así con quechua hablantes, por ejemplo, me gustaría unirme con Solischa, con Huayna Tunki también, que es un joven que enseña quechua a Collao, y otros más. Sí se me escucha, creo que hice algo. Lo silencié. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos, ¿verdad? Sí. Ahí, ya. Entonces, tal vez es una buena propuesta, lo podría ahí comentar, quizás se animan. Y sí, tenemos ahí un grupo de WhatsApp donde estamos varios que enseñamos quechua, pero no creo que sea una red así. Sería bueno constituirlo, pero bueno, es una buena idea. Y respecto a la enseñanza, estuve empezando virtualmente. Justo ahora terminé un taller en la tarde con niños, pero ya de 11 años. Lo que estoy pensando, y esto sí, porque estoy trabajando de la mano con Zapi, que también es un emprendimiento que enseña quechua, en las vacaciones, ¿no? En enero, febrero, hacer como talleres lúdicos, jugar en un espacio así en los parques, aprendiendo quechua, saltando, identificando colores y así, pero de manera lúdica, ¿no? Jugando, no tanto así como que te doy una hoja y aprende y escribe, no, sino más así de juegos. Estamos planteando con desde Zapi, ¿no? Y yo estoy trabajando con ellas, entonces si se da ese espacio, está pensado, y ya cuando llegue las vacaciones de verano, ahí va a salir la propuesta. Por ahora estoy en el Valle de Sondondo porque uno también de mis actividades es revitalizar la lengua. Entonces en ese camino voy, estoy acá en mi comunidad y vamos a empezar a crear algunas actividades con los niños también de acá. Y durante este tiempo voy a estar acá y también estoy haciendo algunos trabajos, otros con el colectivo que ya les mencioné, y también trabajos de patrimonio y todas esas cosas que tienen que ver con mi comunidad y el Valle de Sondondo. Entonces en eso voy, y cuando salga se enterarán en Instagram. Ahí va a estar todo. Pero por ahora no. O sea, tengo espacios virtuales, pero así presenciales todavía no. Muchísimas gracias, Yanira. Yo creo que vamos a, si no hay otra pregunta más, creo que vamos a entonces tal vez cerrar esta conversación. Creo que también es importante, yo te agradezco mucho, Yanira, por venir, porque aprecio estos momentos de reflexión. Yo sigo con mucho ánimo del trabajo que realizas. Y te veo y veo el contenido que generas, y ahora he apreciado mucho que hayas compartido en esta semana en donde estamos anfitrionando, la discusión sobre el quechua desde la cuenta ACT Lenguas, el poder contar contigo y que compartas tu historia, tu trayectoria y también las reflexiones que tienes sobre el trabajo tan valioso que realizas, y tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Aprovecho para mencionarles que esta semana, quien les saluda es Américo Mendoza Mori, que ha estado en esta cuenta de ACT Lenguas como anfitrión esta semana, pero luego de esta semana me pueden encontrar en mi cuenta personal, que es Américo, pero con Q, A-M-E-R-I, o en Twitter. Y nuevamente, muchísimas gracias, Yanira. No sé si quieres decir algunas palabras finales, si quieres invitar a las personas que nos están escuchando con alguna información antes de cerrar este espacio. Sí, muchas gracias por la oportunidad, Turi Américo, y a todas las personas que me han comentado, que me dicen que sí me siguen, y yo digo, wow, ¿no? O sea, he llegado a muchas personas que no necesariamente también hablan quechua, y eso para mí es importante, e importante también de esto que hemos hablado, que también ustedes puedan comentarlo con otras personas, y así la información llegue a más y se concientice siquiera uno. Esa es la idea, y yo feliz. Kusisja kachkani, ancha kusisja, ancha tarisi kuyaiki, chicas. Se los agradezco mucho y feliz. Y espero en algún momento, si alguien tiene una duda, pueden con confianza escribirme al Instagram y yo voy respondiéndoles ahí. No tengan miedo, yo feliz. Gracias también por las recomendaciones, los aprendizajes, y de todo se aprende. Gracias, Añay. Añay, muchas gracias. Y verdad, Yatira, gracias por tu tiempo. ¿Qué has mencionado a Solischa? Tal vez para compartir con las personas que están conectadas, ¿qué otros generadores de contenido quechua o difusores sigues tú, y qué sería interesante si alguien quiere, además de seguirte a ti, por suputo, en mosjori.pe, en Twitter y en Instagram, qué otros difusores en redes sociales recomendarías? Sí, está Huayna Tunki, que enseña quechua collao. Pero también desde Bolivia tengo a Jalincha Purisquiri, ella también, aprendo mucho con ella sobre esa variante y algunas ideas también que tiene. En Ecuador, el quichua, también está Sisanku. Sisanku se llama, si le da la cuenta. ¿Y qué más? Hay varios ahí, tal vez podría ser también como un video recomendándoles, ¿no? Hay otra chica también que ha surgido hablando del quechua central, que no mucho se visibilizaba. Y no me recuerdo el nombre ahora, pero si no, ahí voy a tratar de poner como referencias, recomendaciones. Y es una buena idea, lo puedo hacer en un video, creo. Todo lo veo ahí con videos, pero es una manera de llegar y hacer conocer también a mis hermanos quechohablantes, porque esa también es mi idea, que no solo sea nosotros los quechuas, sino todos los quechuas que está en Ecuador, Bolivia, Chile, hasta de Argentina también me hablan, me comentan. Entonces, hay varios y yo feliz de que nos estemos ahí apoderando de las redes sociales, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Que el quechua trascienda como cualquier otra lengua. Buenísimo. Muchas gracias, Yanira. Anchata Sulpaiki. Y bueno, ya estaremos en contacto más adelante. Gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos pronto, Tupananchi Kama. Hasta luego, gracias. Tupananchi Kama.